There's a man going around taking names. I don't want to set the world on fire. El apocalipsis llegó y el mundo nunca volvió a ser igual. Pero cuarto de guerra nunca cambia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro y juego Circle virtualmente. Mi nombre es Bernardo y juego enanos en la mesa. En War Machine. Mi nombre es Santiago y vengo acá a hacer compañía a mis confitriones. Gracias, Santi, tampoco lo queremos. Sí. ¿Vos decís que es nuestro simpático patiño? Sí. Es lo que va quedando. Ay, Dios. Mi presentación es cada vez más triste. Sí, vas perdiendo la energía en cada presentación. Es como que cada vez que te presentás y sabes que no jugaste, tu alma tipo se va achicando un poquito cada vez más. ¿Viste? Exactamente. Pero bueno, Santiago, pero ya semana 40 y no sé cuánto de esta pandemia. Acá, ¿cuántos días vamos ya? ¿4 días? ¿De qué? ¿Sin casos nuevos? Creo que sí. Sí, 3-4 días, sí. 3 días. Ahí va. 3 días sin casos nuevos en Uruguay, lo cual es una noticia alentadora. Me preocupa un poco que la gente se olvide que estuvo 3 meses encerrada para que esto pasara y que salga como loca a las calles. Pero bueno, eso lo veremos. Pero bueno, de acá de a poquito todo empieza a retomar lo más parecido a una normalidad que podemos tener. Tanto así que Bernardo fue el primer jugador uruguayo de War Machine en volver a las canchas. Uno podría discutir que también fue Barbas, pero porque está en la... Eso no es cierto porque éramos dos, o sea... ¿Quién fue primero? Y Bernardo porque fue en la casa de Bernardo. No, ¿quién fue primero en la partida? Barbas. Entonces el que empezó a jugar primero fue Barbas. Bernardo, fuiste el segundo jugador. Eso, menos poder tiene esa frase, ¿no? Pero bueno. Arnie, ¿te das cuenta que Álvaro nuevamente te está chicaneando el primer lugar en algo? Es lo que sabe hacer. Es un don y una maldición a la vez. No, pero bueno. Bernardo volvió a las canchas, digamos, en 3D, para decirlo de alguna manera, y yo volví a las canchas en 2D. Vamos a charlar un poquito acerca de eso. Y además, creo que Bernardo y yo estamos pintando un poquito. Yo ahora me tomé un descanso de pintar Tharn y pinté un terreno ahí, una casita media deshecha ahí para poner en la mesa cuando me toque a mí volver. Y vos, Bernie, estuviste jugando con Contrast, ¿no? ¿Puede ser? Yo terminé unos enanos que tenía hace tiempo para terminar, que eran las unidades de artillería de enanos. Me falta ahora hacerle los arcos nada más, pero están terminados. Me faltaría usar el aerógrafo para poder terminar la Battle Engine. Que el aerógrafo y yo no nos llevamos, pero no nos llevamos para nada. Y está. Tiene como unas manchones ahí amarillos que intenté pintarlo y parece un taxi de los 80, honestamente. De Nueva York, una película de Star Trek. Pero no probaste no probaste las contras. Pará, justamente, eso por un lado. Y por otro lado empecé a pintar, porque honestamente los enanos son feos de pintar, y quise pintar algo lindo nuevo, y estoy pintando a Thorn el solo de Morrowind, y usé Contrast para pintar la piel del caballo, porque está sobre un caballo gigantesco, que hace que parece todos los caballos de Pepe parecen ponis al lado de él, o sea, no entra en la base de caballo, de tan grande así caballo, es un gigante entre los hombres montando un gigante entre los caballos. Y la verdad que le pregunté a Loro si podía, me dijo que sí, le hice una prueba con Contrast. No voy a subir fotos hasta que no termine la miniatura, pero la verdad que me sorprendió agradablemente porque me genera dudas porque la piel es, o sea, el cuerpo del caballo es mucha superficie lisa o semi-lisa o un poco rugosa. Entonces no sabía si ibas a rendir o no, pero sí, la verdad que rinde. Le da un efecto muy interesante como de sombreado y como bien dijo Álvaro, no son la herramienta definitiva ni vas a poder pintar como un profesional en 2 minutos. Pero si querés hacer efectos interesantes y acabados interesantes con relativamente poco esfuerzo, la verdad que valen oro los contras. Usé, en este caso concreto, tengo acá enfrente, usé el Snakebite Leather, la verdad, es bárbaro. Sí, y te da una base como para poder, si querés usarlo como color base, te ayuda a pila también. Entonces, están buenas las contras, me alegro que hayas descubierto el mundo mágico de las contras y cómo te dejan hacer trampa un poco en la pintura, que siempre es divertido. Y bueno, Santiago, ¿alguna pared más pintaste de tu casa o algo? No, ni siquiera eso, ni siquiera las paredes de la casa. Estuvimos haciendo otro tipo de reformas. Pero bueno, ahora en breve empiezo la licencia y tengo la esperanza de tener nuevos motivos para no haber hecho nada. Bueno, me parece. A ver, vamos a ponernos un poco serios. Bernardo, es momento de una intervención. Sí, ya está. Santiago, ¿vas a dedicarle tiempo a tu familia? Tus hijos no te van a querer con su adolescencia por más tiempo que les dediques. ¿Entendés? Vos le dedicarle tiempo, si vos te van a odiar. Exacto. Y ellos van a decir que no los entendés y que sos injusto y que. ¿Cómo? Exacto. Así que, importante. Es el momento de que hagas un compromiso con nosotros y con nuestros queridos escuchas. Ya hice uno de esos y no funcionó, ¿se acuerdan? No. Pero este compromiso lo vamos a tengo a Bernardo que rompe rodillas si no cumplís. Cierto. No trates de escapar, es inevitable. No te resistas. Eso es un poco perturbado. Es un poquito. Entonces, lo importante acá, Santiago, es que ¿cuándo entras de licencia? Ahora, en un par de semanas. Que dame una fecha más o menos exacta, por favor. El 29. Bien. O sea, de junio. Está. Entonces, ¿hasta cuándo? La primera, no importa hasta cuándo, la primera semana de julio tenés que o pintar un modelo o jugar una partida. Vos sos consciente que para un procrastinador crónico como yo, ese es la mejor forma de empujarme a no hacer nada, ¿no? No, créeme que no, porque te vamos a dejar los huevos tan hinchados entre Bernardo y yo, que no vas a tener sí. No vas a tener razón de ser. O sea, lo vas a hacer solo para que no te molestemos más. Ufa. Ah, sí, sí, sí. O sea. No, debería ser viable porque coincide justo con la vuelta a clase de mis hijos, que no, así que no debería tener perturbaciones durante algunas horas. Perfecto. Entonces, señores, todos los escucharon, en la primera semana de julio, Santiago vuelve a las canchas o vuelve al pincel. No sé cuál de las dos cosas, pero algo va a pasar. Así que está. De acuerdo. Aunque sea por World Table, es aceptable World Table también. Así que, ¿tá? De bien, alguna manera. Perfecto. Pero bueno, un episodio nuevo, tenemos un par de temitas para hablar, pero antes vamos a como estamos tan nostalgiosos, vamos a contar un poquito de nuestras partidas, de nuestra vuelta a clase. Lo vamos a hacer bastante rápido, resumido. Pero bueno, voy a arrancar yo rapidito porque la mía fue virtual. Probé World Table por primera vez en juego. Debo decir que es los que no lo hayan probado porque les parece que puede ser complicado y demás. Y nada, no lo es. Pruébenla. Está muy bien. Está muy bien pensada. Se nota que fue hecha por jugadores de War Machine. Eso primero que nada, porque está bien pensada para eso. Tiene un par de features muy, muy interesantes. Y la verdad, me gustó y mucho. Pero bueno, más con un par de partiditas más por delante vamos a poder conversar un poco más acerca capaz que de la aplicación, cuando todos lo hayamos probado. Pero bueno, me tocó jugar. Es lo lindo de jugar World Table. Te puedes jugar con cualquier persona de cualquier país. Me tocó jugar con Nicolás de Colombia. Que juega Red, fue un jugador muy activo que jugó hasta internacionalmente y todo, que bueno, tuvo un parate de como un año y medio y ahora está volviendo de nuevo. Y me tocó jugar además contra un caster que nunca había jugado, porque como saben los escuchas de acá de Uruguay, no tenemos un jugador activo de Red local, entonces nunca pude jugar contra Garrith 2, que fue el caster que me tocó jugar. Una lista bastante particular porque me jugó con todos los Mage Hunters, todos los que se te ocurra, todos los Strike Force, los Assassins, todo lo que se te ocurra. Era mucha infantería, pero en el theme que les da takedown a todos, entonces mis Tarn estaban tristes, porque no se podían curar. Y bueno, y además, y la fit de Morvana también era bastante triste porque no podía, removía el juego, entonces no los podía traer con la fit de Morvana. Porque yo, obviamente, sigo mi compromiso y jugué Morvana 2, ¿no? Pero bueno, la partida estuvo interesante porque en realidad yo quería probar más que nada la aplicación War Table. Entonces empecé a jugar normal y en el turno 2 me fui a un Nolina, a un asesinato. Que solamente digamos, funcionó porque tuve mucha suerte con los dados. Que hacía tiempo no me pasaba, se sintió muy bien. Pero estuvo muy interesante porque pude probar que en papel era una partida que era realmente con desventaja para mí, porque en realidad tenía toda la tech para contrarrestar mi tech, entonces era bastante compleja. Pero en realidad, antes de empezar el caster kill, tenía una muy buena chance de ponerme arriba en Attrition y en el escenario. No sé qué hubiese pasado después, ¿no? Pero, pero por lo menos tenía la posibilidad de llevarme a Imperatus, tenía la posibilidad de llevarme gran parte de una unidad de Infiltrators, creo que eran unos. Y por el otro lado tenía también para llevarme otros cuantos de la otra unidad. O sea, iba a tener un buen desgaste de Attrition. Pero bueno, me la jugué con un caster kill muy de la galera. Porque yo no sé si ustedes saben cómo es la feed de Garrett 2, pero la comparto. No la recuerdo. Dale, contanos. Básicamente, lo más importante es que todos los modelos en tu turno, cuando vos avanzás y terminás en el comando en el control de Garrett, un modelo de que esté dentro de su control puede hacer un ataque tanto de melee o de rango. No, creo que puede hacer un ataque de rango, pero ganan Gunfighter, ¿no era? No. Puede ser de rango o melee. Ah. Exactamente. Y tienen esta otra regla que. Pero básicamente me podía disparar o pegar a gusto. Pero bueno, entonces. Y diseñé todo un caster kill muy, muy interesante en el cual tenía que primero Morvana ir y pegarle y tirar al piso Imperatus para después Brigid and Cole, que era el que lo tenían como prey, lo cargaran y lo mataran. Pero claro, ahí podía pasar muchas cosas porque cada vez que movía un modelo, él me podía disparar con algo de él. Entonces podrían ir muriendo mis cosas. Y además mi Storm Raptor estaba bastante vapuleado porque lo habían intentado matar el turno anterior, no lo habían logrado, Imperatus se había quedado corto. Ganan Black Penny, perdón que me meta, pero es Black Penny lo que ganan. Black Penny, ahí va. Eva, ignoran eso, ignoran la bonificación de melee, de defensa de melee, exactamente. Entonces, cuando me tocó avanzar con el Stone Raptor, iba a ser el pulso, Garrett me disparó, no me cripleó nada, porque si me cripleaba algo perdía la partida, y creo que necesitaba sacar un 11 en dos dados para criplearme algo. No lo logró. Hice el pulso, no me había dado cuenta que tenía el Thane atrás, que le hizo Shilgar. Entonces ahí se me complicó toda la partida. Lo bueno era que como le pegué con el pulso, le pegaba automáticamente, porque el problema más grande que tenía después era que Garrett estaba en defensa 21, creo, porque estaba con el Thane más el Focus Ward de Morvana. Le pego automáticamente el segundo ataque que compro, porque el Stone Raptor tiene 3 tiros. Saco un montón de daño y después necesitaba... ¡Ahí va! ¡No! Miento. Necesitaba... Estoy haciendo mal las cosas. Como con el Shilgar necesitaba volver a pegarle. Entonces necesitaba un 13 en 3 dados. Saqué un 15. Le pego. Vale, Sustain Attack. Le hago un montón de daño, el segundo ataque lo compro, pega automáticamente, y necesitaba sacar creo que un 8 y saqué un 9 y lo maté. Y gané. O sea, menos merecida esa partida no pudo haber sido, pero ni un poquito. Pero bueno, digamos, me arrebaté las garras de la derrota que yo mismo creé una victoria. A tu oponente que estaba volviendo a las canchas después de mucho tiempo sin jugar, le sacaste todas las ganas de seguir jugando. Y lo que se logró. ¿Era especialidad de Álvaro, sacarle ganas a jugadores? No, en realidad pasamos muy bien, estuvo muy bien. Ahora creo que está vendiendo su retribución. No, mentira. No, Nicolás un fenómeno, más charlando que nunca había hablado con él, muy buena onda, le mando un saludo. la verdad, un oponente ya más súper tranqui, jugamos muy, muy distendidos, nos matamos de la risa, porque además él tuvo momentos de dados en los que le iba realmente mal en los dados, y después tuvo unos momentos en los que estuvieron muy, muy fuego. Pero está, discutimos un poquito ahí. La enseñanza, digamos, que yo saqué es que casi pierdo porque me olvidé que tenía... Ay, ¿cómo se llama el solo este de Retri? La que quita el foco. Iris. Como el problema de Wartable que yo tengo con Wartable es que todos los iconos son muy parecidos. Entonces es difícil distinguir los personajes. Entonces llegó un momento que muevo a Morvana para pegarle a Imperatus y él activa a Iris y me dispara. Y necesitaba, creo que, sacar un 5 para pegar y sacó un 3. Si no, me quitaba todo el foco y se me complicaba la vida. Pero bueno, entonces tuvo tiradas, la verdad, de mucha mala suerte. Ahí, sobre todo al final de la partida, cuando yo estaba ligando mucho, él ligó poco. Si no, capaz que hubiese sido otra partida totalmente diferente. Así que bueno, un saludo a Nicolás y a todos los muchachos del Meta de Colombia que siempre están ahí en el Discord de Cuarto de Guerra y nos acompañan siempre. Así que bueno, esa fue mi partida de vuelta a las canchas. La verdad, me divertí mucho. Se notaba que estaba oxidado total, pero estuvo muy divertido. Así que eso es todo. El óxido post cuarentena es una cosa cierta, ¿eh? Te afecta mucho. Sí, sí, o sea, de dudar reglas de mis propios modelos. O sea, cosas que uno tiene seguro siempre, así, ay, era así, para que me voy a fijar. Empezás a dudar de vos mismo. Eso está complejo. Pero bueno, y vos, Bernardo, contanos tu partida. Bueno, yo me junté con Barba, nuestro jugador local de Trollbloods, en el local, porque donde jugamos habitualmente sigue cerrado, así que nos juntamos en otro local, que es una tienda de juegos de un amigo, que vende juegos de caja principalmente, pero tiene un espacio para jugar. Y es en un coworking, es un espacio grande que tiene una especie de pequeña plaza de comidas, que como está cerrada, aprovechamos y jugamos allí. La verdad que muy bien, nos faltan elementos, porque no teníamos mat, o sea, jugamos solo un tablón vacío, de tamaño reglamentario, pero un tablón unos vacío. Como unos animales. Había llevado, decí que me había acordado de llevar, y sin reloj, por cierto, me había acordado de llevar terreno en mi bolso, pero tenía esas casualidades. Entonces estábamos jugando medio hombres primitivos. Yo jugué con enanos, con mi lista de enanos, con mi lista de Asram, que es Osrum, perdón. Es una lista que me gusta mucho, me parece súper versátil, me parece que para lo que es enanos cubre como todos los aspectos que uno puede querer hacer. Es como una lista sweep, digamos, una lista que me da suficiente respuesta como para enfrentarme casi cualquier cosa. Y después puedo complementarlo bien con una lista más especializada, es una lista que yo estoy probando para torneo. Orrun, por supuesto, es un excelente jugador, pero perdí miserablemente. Perdí mal. De principiante. Mi contrincante está jugando con Borca 2, Borca sobre el oso, que es un caster que uno no ve en la mesa usualmente, pero no sé ustedes, para mí es bastante bueno, ¿no? La fit es extremadamente molesta, de las fit defensivas más fuertes que el juego, me parece a mí. Sí. Borca 2 es un caster muy, muy, muy complejo. Yo, la vez que me tocó jugar, jugué una vez sola contra él, me sirvió a tener, por ejemplo, estar jugando en Zark con las World Riders, que pueden flanquear duro. Entonces lo obligas. La única manera que yo veo es obligarlo a que se abra para que no pueda encapsular a todo su army en la burbuja de la fit. Es la única manera, claro, digamos, que podés hacer que sea así. Y la otra cosa es que lo que pude hacer es snipear a Moisés, porque le quitas el 2 de control extra. Entonces queda una burbuja de 10 nada más. Sí, sobre eso mismo. También hubo un pequeño inconveniente, que es que mis dados fueron espantosos, pero espantosos, pero absolutamente espantosos, horribles, nada buenos, patéticos, y los dados de barro fueron muy buenos. Entonces, el primer turno, cuando tuve una oportunidad de snipear a Moisés, usando Harlow Hold'em High, en una situación que yo necesitaba 5 para pegar, o sea, 5 en 2 dados, y le iba a hacer dado daño a dados menos 3, o sea, debería haberlo matado en 1, quizás 2 disparos, erré 3 disparos seguidos, y en el que le pegué le hice 2 puntos de daño. Con lo cual, mi solo quedó expuesto a, obviamente, poder. Yo había calculado matarlo y perderlo no era tan malo, pero pensaba cambiarlo por otra pieza. No que disparara a rato y estar ahí parado triste en medio del páramo esperando ser destruido. Es que si lo podías matar, el sacrificio era súper Era súper válido porque lo complicás mucho porque su army tiene muchos modelos y no los puede cubrir a todos con la fit. Y ahí te deja trabajar en su turno. Claro, exactamente. Necesitaba hacer eso. No pude, además, yo mi unidad de infantería de los enanos siempre uso como una segunda línea, digamos, porque son muy lentos en Speed 4. Uh-huh. Infantería Speed 4 es triste. Y sí, lo que tenía más adelante, que eran mis jacks, que tenía dos drillers y dos bashers. El tema está que su fit hacía que si yo los tocaba, quedaran congelados ahí parados en medio de la nada. Claro. Y los iba a perder. Entonces, entre eso, los osos que me flanquearon. Y, ay, los osos. No solo eso. Él dijo un troll que, como dijo en su momento, lo sacrificaba alegremente porque, o sea, lo mandó a disparar al frente a uno de los... Él jugaba una lista de Berka con bastante presencia de rango, con tres, los bombers, son los que disparan bombas, sí, y un blitzer. Sí, sí. Y los mandó pensando que podía... mandó para justamente para hacer daño y sacrificarlos con una pieza de intercambio. Y yo tendría que haberlo, pero fácilmente matado, porque le pegué con las dos bombardas, con todo el Battle Engine, y con todo el EPE, y no llegué a matarlo. O sea, pero por una tirada de daño tristísimas. Tuve una tirada de daño, por ejemplo, de la artillería, que fue en cuatro dados, pegándole a dados menos seis, fue un 2-1-1-1. Y está, así de a poquito fue, o sea, en su turno de fit pudo hacer poca cosa. Él colocó solo una bandera. Él evitó que yo tanteara mi bandera, perdón. Y se fue a dos puntos. Y luego se fue a dos turnos en mí, a dos puntos. Y en luego, tu turno. En el turno siguiente tanteó tres y ya está. Había ganado. Claro. Sí, cuando te tantean en tu turno ya estás complicado. Pero bueno, lo importante, ¿te divertiste? Sí, por supuesto. Me divertí mucho, pero estoy oxidado. Y los dos estamos oxidados, sobre todo, yo en reglas quizás no tanto, Barba se notaba oxidado en reglas preguntando cosas que básicas, que sabemos que él sabe, pero sé que uno está se oxida un tiempo. Yo oxidado para jugar. Y además yo soy un jugador que siempre me cuesta mucho arrancar una lista nueva o cambiar el engranaje mental, y venía jugando Minions, y encima 3 meses sin jugar, cambio de Minions a Mercs, que se va muy distinto, me costó. Sí, no, es que es complicado, o sea, sacarse el óxido es complicado, pero bueno, todos sabemos que, esto, como dice Bernardo, nadie juega War Machine para divertirse. Para divertirse. Exactamente. Así que, no. Pero bueno, estuvo lindo volver. Perdí una pregunta. En ese matchup, no, digo, pensando en listas de enanos que has jugado, ¿no te era mejor usar a Gorten para contrarrestar la fit de Borka con su propia fit? Digo, me parece como que eso, ¿no? Como para hacerle un contrapunto a esa fit donde te va a meter mucha presencia y te va a dejar hacer poco, y vos limitarlo a él en lo que él puede hacer. Bien, primero, me encanta que te acuerdes de Gorten así, porque me recuerda aquel partido glorioso que jugamos vos con Marworth, yo con Gorten. Fue una tortura. Fue la mejor aplicación posible a la fit de Gorten, fue hermoso. Que te dejé tus Marworth Speed 1 allá atrás. Enlosados. Estaba en un sano, era espantoso. Ahí atrás, Speed 1 los Manowars. Bullying aparte, no, estoy de acuerdo contigo. Gorten era mejor, hubiera sido mejor prospecto probablemente. El único tema está que yo estaba probando un posible pairing para torneos. O sea, a ver, de vuelta, uno no juega War Machine porque se quiere divertir. Cuidado porque quiere, por motivos exteriores. Entonces, no, fuera de acuerdo, estaba probando ahora. Quiero volver a Mercenarios y quiero armar un par fuerte. Y me parece que el par más fuerte que puedo armar en Mercenarios en este momento, o por lo menos el que yo quiero jugar porque me parece más divertido, sería Fiona en Flaming the Darkness con Osrum en Hammer Strike. Osrum en Hammer Strike no me convence del todo, capaz que lo cambio para Osrum en algún otro team. Podría, y me gusta mucho la idea de jugarlo en Steelheads, que puede jugar casi la lista casi igual a la que estoy usando ahora, pero agrega cosas interesantes como pierde la artillería, que es un poquito peor la de Steelheads que la de los enanos. Uh-huh. Pero le agrega cosas como Alexia 2, le agrega los Pikemen, que siempre son buenos. El Arcanist, ¿no? El Arcanist, que ayudaría al foco, que un caster de foco 6 le viene bien una unidad de Arcanist. Uh-huh. Los Gunner incluso son 2 por un Requisition Point. Entonces, por los Requisition Points queda muy prolijo, queda muy interesante. O sea, hay un montón de pequeñas cositas que creo que Stiglitz resuelve muy bien para, uh-huh, para Gorten. El único motivo por el cual, sinceramente, no estoy jugando Gorten Stiglitz es porque acabo de pintar todas las unidades de enanos y jugar con todo pintado un par de veces, por lo menos. Pero probablemente cambie en algún momento porque me parece un aporte de arista. Incluso pensando en ese pairing, hubiese sido mejor utilizar a Fiona contra marcador, sí, ¿no? Sin duda. Sí, Fiona hubiera sido otra cosa, totalmente distinta. Con Fiona hubiera sido un partido mucho más fácil, sobre todo la lista de Flaming Darkness, que tiene como mucho más recursos. Por ejemplo, la fit de Fiona con... No me hubiera molestado tanto porque hubiese infantería, que si infantería golpea y queda congelada no me complica, como sí me pasa con los Jacks. Hubiera tenido unidades con True Sight para poder ignorar el stealth, hubiera podido usar cosas de control para poder sacarle modelos de él de su feed. Por ejemplo, podría haber usado Befuddle, que es la que le usaba caminar 3, porque tenía muchos modelos, obviamente, que estaban muy al borde del, porque con un control tan chico, que estaban muy al borde del camino. O sea, tenía un montón de recursos adicionales que yo creo que la lista de Orrum, que es medio... es bastante amplia en lo que busca hacer, pero no tiene la cantidad de recursos que tiene Fiona. Es una lista más de que pega. Pega muy bien, pega de muchas maneras distintas, pero pega nada más. Claro. La lista de Fiona, sí, es mucho más control, mucho más con pequeñas techs alocadas así, que te deja jugar distinto. Ajá. Uh-huh. Está bien, me parece interesante. Así que bueno, una partida muy, muy divertida y con muchas cosas para reflexionar y trabajar en el futuro. Entonces, muy bien. Excelente. Bueno, ahora que ya pudimos hablar un poquito. Una cosa importante. Sí. ¿Sabés qué? Yo en la lista esta utilicé el Battle Engine Enano, ¿no? Que no es creo que no está dentro de lo que las elecciones óptimas para utilizar en la lista. Porque es duro, ajá, pero es lento. La pregunta es, en este momento actual, en este meta actual, ¿hay lugar para bases grandes? Qué hermosa conexión con los topics que acabas de hacer, Bernardo. Estoy orgulloso de vos. Pero bueno. Improvisado. Yo creo que para eso, primero que nada, tendríamos que hablar de bases grandes, ¿no? ¿Qué opinan, uh-huh, ustedes? Sería un buen topic. ¿El tamaño importa? mi opinión es que se ven muy lindas. Santiago, vos que sos el que más ha sufrido por el problema de tamaño, contanos. Duras palabras. Claro, pero, está bien, porque vos llevás esas cosas enormes y te das cuenta que no las podés poner en cualquier lugar. Es como que entorpecen, molestan. Grandotas pero bobotas, digamos. No, es como que... Tenés que trabajar en su ubicación, ¿no? Cómo colocarlas bien donde querés ponerlas. Y a veces al que está del otro lado le molesta, te dice, pero ¿te parece? Entonces, claro, uno dice, no es óptimo. Nunca les pasó así que te digan, para mí que no entra ahí, que te digan eso. Porque, claro, porque sí, claro. Está entre una obstrucción y un modelo, por eso digo, ¿no? Por nada ejemplo. Más. Estaba lo cual, no, por supuesto, pero igual eso no impide que uno, tosco y obstinado como es, no intente que entre, ¿no? Dicen que con paciencia y con saliva. Bueno, creo que ya fuimos bastante groseros y tipo ordinarios y niños de escuela infantiles. ¿Podemos hablar ahora del tema en serio? Sí, empecemos. A ver, lo que sepas que empezó, Bernardo, así que hazte cargo. Yo siempre empiezo. Sí, por supuesto, Bernardo lo empezó. Pero bueno, tema de hoy, primero que nada, sugerencia de Alejandro del Metro Argentino. Gracias, esto nos pareció muy interesante, así que vamos a hablar un poquito de las huge bases o bases gigantes. O enormes, no sé cómo. A ver, Santiago, vos que sos el máster traductor. Enormes. Bases enormes. Muy bien. Uh-huh. It's huge. Entonces, vamos a empezar con lo básico, que son básicamente cuáles son los tipos de bases enormes que hay en el juego de War Machine. Son tres, ¿no? Así que el primer tipo, estamos hablando que son las estructuras, después tenemos los Battle Engines, y por último tenemos los Colossal o Gargantuas. Vamos a decir que serían cuatro, pero bueno, son lo mismo, uh-huh, lo único que distinto juego, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Cada uno tiene un set de reglas particulares por el tipo de modelo que son, pero todas comparten, o la mayoría comparten, reglas de por ser bases enormes. Es cierto, ¿no? O sea, son todos modelos que utilizan una base de 120 milímetros de diámetro y por su tamaño gigante no pueden ser ocultadas, no pueden ser movidas, no pueden ser paralizadas o congeladas. No, Santi, por favor, no traduzcas porque va a dar lugar a confusiones. No pueden ser empujadas Santi, no traduzca, por Dios. Por favor. No pueden ser movidas contra su voluntad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? Lo estás matando. No traduzca, por Dios, no entendemos nada. Usé el término en inglés, el manual está en inglés. Basta, chicos, basta. Es que me sentí inspirado por el último capítulo y los Juanes de Guerra. Claro, ese fuiste vos. Esto, a ver, Bernardo, hacete cargo de lo que vos haces. Una vez más, mis consecuencias me llevan a esto. No pueden ser pushed, no pueden ser teleportados, ¿no? No pueden ser placed, no pueden ser. Esto después vas a tener que editarlo, Bernie, el trancazo este mental. Ahora no lo edites nunca, dale. Está, porque iba a decir, no pueden ser congelados, está, no pueden ser inmovilizados. No me sale el término en inglés ahora. Stationary. No pueden ser hechos stationary. Y tampoco pueden moverse fuera de su activación. No, eso también es importante, es relevante. ¿Me estoy olvidando de alguna otra característica? O sea, son siempre visibles sin importar si están detrás de un bosque o si están detrás de una nube. Es correcto. Uh-huh. Sí, no se benefician de terreno ni de cualquier tipo de cosa que dé concealment. Exacto. Eso es importante. Y aquellos. Acá hay un tema de que antes de comenzar el juego, perdón me meta, pero me parece que es importante. Uno tiene que discutir con su compañero, con su contrincante, si lo que está en la mesa es una obstrucción o si es un obstáculo impasable. Porque uno va a bloquear la línea de visión contra todo, menos los huge bases, otro va a bloquear la línea de visión contra todo. Entonces, es de buenas prácticas, antes de empezar el partido, determinar si el objeto en cuestión que esté sobre la mesa, sea una casa, una montaña, una colina, uh-huh, o lo que fuera que represente que puede ser una obstrucción, un obstáculo, o un terreno impasable, tiene que discutir qué es eso. Porque de lo contrario pueden suceder situaciones en las cuales uno coloca su battle engine atrás de él, pensando que estaba de perogrullo, que era claro, que no se podía hacer línea de visión hacia él, y el otro del turno siguiente lo ataque sin pensarlo, pensando a su vez que estaba convencido de que sí, que se le puede atacar. Entonces, discutir la naturaleza del terreno antes de empezar el partido es muy importante. Totalmente, pero bueno, entonces, una vez que hablamos un poquito de lo que tienen todos en común, podemos empezar Faltó decir una cosa, Álvaro, que todas aquellas bases enormes que tienen movimiento, es decir, los Colossal, Gargantuans y las Battle Engines, tienen de manera innata Pathfinder, ¿no? Ah, sí, importante. Es importante. Ojo, una cosa importante, lo que ganan es Pathfinder, porque, por ejemplo, los efectos que remuevan Pathfinder de un modelo se lo van a remover a la Huge Base. Es correcto. Son iguales susceptibles para eso que, por ejemplo, las que tienen Flight también pueden perder Flight, eso es todo lo demás. Y una cosa importante de... vamos a empezar a hablar un poquito, vamos a ir a hablar de el primer modelo, el primer tipo de modelo lo vamos a ver bastante por arriba, que es los Colossal, cuáles son sus reglas particulares. Porque después, en realidad, el objetivo de este episodio es hablar un poquito de cómo jugarlos, no tanto de las reglas y todo lo demás, porque asumimos que a grandes rasgos todos han jugado con o contra un Colossal y más o menos entienden las reglas básicas. Entonces esto es una repasada por arriba, ¿no? Pero bueno... los Colossal. ¿Qué podemos decir acerca de los Colossal como que tienen reglas particulares? Bueno, la primera regla particular de un Colossal, por ejemplo, es que no puede ser afectado por Grievous Wounds. Esa es una regla importante que tienen los Colossal. No sé si me estoy olvidando de algo más, muchachos. Creo que Santi lo hizo un buen sumario. Lo otro es que su arco frontal está dividido en dos mitades, ¿no? Ahí está. Eso también es común a todos los Colossers y Gargantuans. Es bien. Y Battle Engine también. Es correcto. Battle Engine, sí, tiene los filos Fire, lo tiene en los dos lados, sí, es verdad. Entonces, otra cosa que tenemos que saber acerca de Colossals y Gargantuans es que los Colossals y Gargantuans no pueden ser placeados. Que, por ejemplo, los Battle Engines sí pueden serlo. O sea, las estructuras y los Colossals no pueden ser placeados. Los Battle Engines sí. Es una excepción que tienen ellos. Es exclusivo de los Battle Engines. Pero los Colossals no pueden hacerlo. Creo que a grandes rasgos. Sí, esa es la cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, de acuerdo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí vamos al jugo de esto, ¿no? A ver, todos hemos jugado Colossal. Vamos a empezar por los Colossal, que creo que es lo más divertido. Las estructuras hay tres nada más, así que las vamos a pasar por arriba bastante rápido. Nos faltó decir también que no pueden ser knockdown. Ah, bien, perfecto. No pueden ser ninguno de ellos. Ni pueden ser movidos por un slam y un throw. Ahora que entré en War Machine University me estoy empezando a ver todo lo que nos faltó. Gracias, Santi. Yo pensé que estás ahí, perdón, pensé que estás ahí, por eso no te corregí nada ni te agregué nada, pero pensé que estabas leyendo directamente de ahí. No, era pura memoria. Qué fenómeno. Qué peligro. Es una cosa. Hablando un poquito, ahora sí vamos a empezar con el tema de los Colossals. ¿Qué hace un buen Colossal en War Machine? Esa creo que es una buena pregunta como para empezar a arrancar este tema. Ustedes, ¿cuál es, en su opinión, qué es lo que hace un buen Colossal y por qué ve juego un Colossal? Porque estamos de acuerdo que no todos los Colossals fueron creados iguales y no todos ven juego, ¿no? Hace dos cosas. O te coloca un ancla en el campo de batalla, sobre lo cual puedes desplegar todo tu ejército porque es extremadamente duro, o proyecta mucha amenaza sobre la mesa y hace que tu oponente tenga en consideración dónde va a colocar sus modelos si quiere que sobrevivan. Esas son las dos cosas para mí que distinguen un buen Colossal. Muy bien, muy bien. Sí, pues estamos de acuerdo que un Colossal es una inversión de puntos muy grande de una lista de 75 puntos. Demasiado. O sea, es enorme. Entonces, necesita ser realmente bueno para cubrir esa inversión que uno está haciendo, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que está muy buena esas dos arquetipos. No sé cómo decirlo. Sí, ahí va. Bien, gracias. Que uno puede utilizar, que es el ancla, o sea, algo que es duro, que aguanta y que puedes armar tu arma alrededor de eso. Y después tenés el que proyecta mucha amenaza. Yo creo que dos ejemplos muy buenos de ese tipo de cosas. Sí, están en círculo. Los dos colosos de círculo son buenos ejemplos de los dos. Exactamente, da la casualidad. Tenemos, por un lado, el ancla, que es el Wurrath. Que es un colosal duro con muchas boxes, que le encanta tener un buen buff de armadura arriba y que ofensivamente, a ver, no es lo más brillante del mundo, pero tiene un toolkit muy interesante porque, por ejemplo, tiene un disparo que, bueno, en el approach va a tirar un tiro o dos antes de que quede engageado en melee, y después en melee tiene dos puños que pegan con auto knockdown, con AOE de 4, que si no tenés cuidado te puede costar la partida. Sobre todo cuando juegas con cosas. Y eso, señores, es lo que en Circle no es un auto ofensivo muy importante. Exacto, no lo es. En un Colossal no lo es. Es muy fácil evitarlo. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora también un poco de eso, del counterplay y todo lo demás. Pero bueno, y después tenemos, por el otro lado, el Storm Raptor, ¿no? que es el que proyecta amenaza. O sea, es un modelo... yo te soy sincero, o sea, hablando ahora un poquito de esto, para mí el Storm Raptor tendría que ser más caro que el Wulrath. Sí, no sé si estamos de acuerdo, y es al revés. Totalmente de acuerdo. Entonces, el Storm Raptor es la desventaja que tiene es que es de papel. Es el Colossal con menos boxes, el Gargantuan con menos boxes del juego, y con armadura creo que de las más bajas. No es el que tiene la más baja, creo, pero es de las más bajas. Armadura 19. No, es 18. Ah, 18, no. Sí. Por eso. Entonces, y tiene 58 boxes, creo. Es de papel. Es bastante de papel. Es mucho más duro que un Starbolt o un Colossal de Signar, que son también de papel, pero no. Es bastante blando, sí. Sí, es blandito, es blandito. Pero bueno, pero lo que tiene es que es una pieza que generalmente quiere estar atrás, porque tiene un excelente arma que proyecta, tiene velocidad, vuela, y tiene un rango 14 en el arma que tiene sustain attack. O sea, entonces te puede tirar tiros, tiene un ataque, un pulso que cuando se va a meter a la pelea, puede limpiar todo lo que tengas de infantería o support que esté a 6 pulgadas de él una vez que avanzaste. Es bastante defensible contra disparos de rango porque tiene Flying High, que es menos 3 a rango cuando le disparás. O sea, tiene un kit hermoso. Para mí es uno de los mejores colosos del juego de este tipo. O sea, de este tipo, seguro. No, no hay ninguna El duda al único que se me respecto. ocurre que es parecido, para mí, a mi gusto, es el Galeón, que el Galeón tiene el arpón que te engancha algo y te lo tira, que Claro. si lo jugas bien es justamente eso lo que hace, proyecta la amenaza de que cualquier heavy que tengas, si no lo cuides suficientemente bien, que Claro. esté dentro del rango del arma, va a ser traído, va a ser golpeado Sí, hasta estar destruido. totalmente. Y el Colossal de Koch, que hace más o menos lo mismo también, Exacto, el en Prime acción. Action. El Prime Action. También, hace exactamente lo mismo, pero la ventaja del Prime Action es que tiene como 400 tiros de rango. Sí, claro, Entonces, sí. contribuye a, digamos, aunque el arpón de él no pegue, contribuye igual porque tira como no sé cuántos tiros, también es uno de los mejores Colossal, que no está en una facción muy poderosa, Pobres servidores. pone Servitor, tipo, no, no, está muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos llegar hablando de estos, digamos, buenos tipos de Colossal, de estos tipos? Que necesitan hacer de todo, tienen que ser completitos y contribuir en prácticamente todos los aspectos de la partida. O sea, porque hay algunos que contribuyen con buff para la infantería, hay otros que contribuyen simplemente con output de ataque, otros que son ancla, pero siempre tienen que hacer un poco de todo. No pueden en ningún momento tener una activación de un colosal que sea inútil. En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, no puedes. No, sí, estoy de acuerdo. Creo que hay veces que el Colossal no te tiene por qué activarse brillantemente, basta a veces con amenazar o marcar presencia o, ¿por qué no? Estoy hablando de casos concretos de partidas, tantear colocando un obstáculo que tu enemigo no pueda remover. Ah, estamos Porque totalmente de remover un acuerdo. Colossal nunca es trivial. No, para nada. A menos que juegues Arcadius, No, que no, perdón, ¿te acordás de Arcadius Warhawk contra Bueno, Storm Raptor, ¿verdad? pero eso no fue culpa de Arcadius ni del Warhawk, fue culpa de tus dados. Todos lo sabemos. Pero bueno, a lo que voy con esto es verdad lo que dice Bernardo. Sigue siendo, o sea, uno siempre tiene que buscar la manera de ganar, y si vos no activando tu Colossal y poniéndolo a tantear o a contestear lo lográs, perfecto. Pero a grandes rasgos es importante tener en cuenta que, en teoría, un Colossal tiene que trabajar para justificar sus puntos. O sea, y que tiene que tener medios para poder contribuir de la mejor manera posible, porque si no, básicamente es un gasto de puntos que no recuperás. Pero bueno, eso es muy. Muy importante. Ahora, ¿no? Cuando estás jugando contra un Colossal, ¿no? Porque hablamos un poquito de lo que tiene que hacer y sabemos que hablamos un par de ejemplos de lo que es realmente bueno, pero cuando estamos jugando contra un Colossal, ¿cómo manejamos un Colossal que tenemos adelante? Uno de dos, o amenazamos con matarlo con algo, teniendo un modelo que tenga un output de daño lo suficientemente bueno y que vaya a llegar, que es la movida tradicional, y la otra que a mí me gusta mucho, que es no darle lugar para que aterrice. Por ejemplo, no sé, si están jugando una lista de infantería de bases medianas, que no puedan ser trampeleadas por encima, trancar al Colossal de manera tal que puede que no que quede encerrado, que su propio tamaño haga imposible que pueda maniobrar para poder colocarse en un lugar relevante de campo de batalla. Exactamente. Otra cosa que puedes hacer, que es muy recomendable, es usar el terreno a tu favor. Vos siempre vas a ver al Colossal. El Colossal no necesariamente te va a ver a vos. Si tenés un bosque, por ejemplo, y está entre el Colossal y vos, podés poner a tus unidades, a tus Jax o a lo que sea que pueda lidiar con él en el turno siguiente ahí atrás. El Colossal no lo va a poder ver, pero vos así vas a poder ver el Colossal, entonces le vas a estar haciendo una proposición a tu oponente que es, bueno, mirá, si avanzás para acá, yo te voy a ver y, bueno, voy a intentar matar a este Colossal, pero, y si no, vas a perder puntos de escenario o lo que fuere. Entonces, es importante eso. Si podés hacer una proposición en la cual le estás haciendo, digamos, arriesgar a su Colossal antes de que le pueda sacar jugo, es dinero en el banco directamente. Estás sacando una ventaja importantísima. Sí, totalmente. A ver, el Colossal también tiene un factor psicológico importante, que es que la otra persona quiere que rinda los puntos que pagó por él. Entonces, totalmente, poder anulárselo es una manera de llevarlo un tilteo que lo va a jugar peor. Totalmente. O sea, cuando uno tiene una inversión de puntos tan grande, está esperando, tiene una expectativa grande de lo que va, de lo que va a rendir o no tu Colossal, ¿no? Entonces, perder un Colossal temprano es señal de que está por, es señal de una profecía que estás por perder el juego, que después lo vas a cumplir por mismo, porque uno ya dice, ah, perdí el Colossal, es una cuarta parte, sí, de los puntos de mi lista, ya está, uh-huh, terminó el partido. Los jugadores de War Machine somos muy así. Sí, somos muy catastróficos. Uno pasa a jugar War Machine y piensa que en su turno está ganando y que en el turno del oponente está perdiendo. Eso es una regla, sí. Pero bueno, entonces, eso es básicamente un poquito hablando de Colossal, cómo jugar con ellos, cómo jugar contra ellos. Bueno, ya que hablamos del tema de los Landing Zones, vamos a volver un poquito a cómo jugar un Colossal. Es muy importante, cuando uno está haciendo su deploy, tener en cuenta eso. Que uno, cuando está deployando, va a tener que activar de tal manera en la cual le permita dejar un lugar para que aterrice a su Colossal. Que yo he visto, que pueda caminar sin pisar a sus exactamente. Entonces, hemos visto y hemos hecho, porque todos somos, uh-huh, culpables de haberlo hecho alguna vez, que haces tu deploy, sí, y activaste un modelo y lo cruzaste en diagonal y, oh, mirá, quedó en el camino del Colossal, y ahora el Colossal no tiene a dónde aterrizar. Eso nos pasa y nos pasa mucho. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y hay veces que el oponente también lo hace, porque como centra todo el army en el medio, por ejemplo, o en un flanco, tu Colossal te estorba, es decir, y te complica el juego. Entonces, también es muy importante saber cuándo jugar una lista de Colossal. Porque vamos a suponer, si estás jugando, por ejemplo, una lista con un escenario muy abierto, un Colossal está buenísimo. Porque como tiene una footprint tan grande, vas a poder llevarlo al máximo del control o el comando, el control que tengas de tu caster o Warcaster o Warlock, y te va a rendir mucho. Y si es un escenario centralizado, capaz que no te rinde tanto porque te termina empastando tus propias tropas, te termina complicando. Entonces, eso me parece que es algo a tener en cuenta. Sobre todo cuando están empezando a jugar. Ojo, sobre todo, con la expresión aterrizar, porque salvo que estés jugando un Colossal que vuela, como puede ser un Archangel. Sí, claro. No solamente tienes que considerar dónde es que va a llegar, sino todo el trayecto que tiene que hacer, que a veces es más difícil. Porque hay que ubicar tus tropas de manera tal que él tenga, y el terreno, exacto, que tenga espacio para caminar y llegar hasta el lugar donde tiene que estar, que a veces es muy complicado eso. Salvo que, exacto, lo mandes adelante, y a veces adelante es perderlo. Entonces complica eso. Exactamente. Jugar con un Colossal requiere un poco más de planificación en tus movimientos de lo normal. Entonces, es una cosa para tener en cuenta cuando recién estás empezando a jugar. Si tenés tu primer Colossal que armaste y lo vas a probar, lo vas a sacar a la cancha, ten en cuenta que vas a tener que, digamos, en las primeras partidas, hacer un deploy muy consciente de dónde lo colocas y dónde colocas las cosas respecto a él. ¿Ah? Eso va a ser muy, muy, muy importante. No sé si alguno más quiere agregar algo de esto, o si ya pasamos a los Battle Engines. No, nada más que el Colossal tiene, nunca te olvides que el Colossal tiene la ventaja sobre el Battle Engine, que después lo vamos a ver ahora, que puede bustear. Y que el Colossal, cuando estás armando tu lista, el Colossal en tu lista va a tener que tener una consideración especial de tu caster, porque tu caster quiere darle focos en el caso de War Machine. Gordos importa menos, pero en caso de War Machine, tu caster va a tener que considerar siempre darle el foco, porque si un Colossal que no tenga tres focos encima es tristísimo. ¿Verdad, Santi? Sí. No, pero además, creo que también es importante hablar de que las mismas consideraciones que se marcan para la diferencia entre los Jacks y las bestias se aplican para los Colossals y los Gargantuans, ¿no? O sea, el Colossal es como mucho más dependiente del caster en cuanto a esto, a que le asigne foco para tener el máximo de potencial, mientras que el Gargantuan depende más de la posibilidad de la lista de hacer un buen manejo de furia, y además trae habilidades extras en bajo la forma de los ánimos. Sí, yo creo que sí, eso es, a ver, es bastante, sí, puede ser, no lo voy a negar, porque yo he jugado el Vulcan, incluso Ulgar, pero aparte de War Machine, que también es un excelente, no lo mencionabas, pero es un excelente Colossal. Es muy bueno. ¿Y qué pasa? Es bastante, o sea, no es autosuficiente, pero tenemos, digamos, pero mientras, cuando tenés una facción que tiene power, lo hace un poco más, no tanto caster dependiente. Entonces, yo creo que también pasa eso. Vos vas a ver, en facciones que tienen capacidad de agrocar focos fuera del caster, los colosas se hacen mucho más viables. Uh-huh. Por ejemplo, yo lo veo que pasa mucho, o sea, por ejemplo, una de las facciones que siempre utilizó Colossals y mucho, y a veces más de uno, fue Retribution. Exactamente, que es una facción que tiene empower por todos lados. Bueno, no por todos lados, pero tiene los Arcanis, que son baratos y los pones y hacen empower. Tiene Colossal más barato del juego, si no nos falla la memoria. Entonces, bueno, esas cosas se dejan ver. Pero bueno. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de Battle Engines. Y un poquito, a ver, muchas de las cosas de las que hablamos del tema de los Colossal aplican un poco al tema también de los Battle Engines. Los Battle Engines son un poco diferentes en el tema de que tenemos hasta Battle Engines que tienen rol de support, ¿tá? Que no pasa lo mismo tanto con los Colossal. Porque no son tantos puntos. Yo no sé, creo que el Battle Engine más barato que sale, 13 puntos, 14 puntos. 14 puntos, creo. No, pará, hubo uno. A ver, no. Battle Engine más barato, no sé. La estructura más barata creo que es la de los Trenchers de Signar, que sale 10 puntos. Sí. El Well sale lo mismo. Sí, y aún así no se juega la de los Trenchers, el Well sí, porque es 10 o 15 o 20 veces mejor. ¿Cuál sería el Battle Engine más barato que decís? ¿El de los chanchos no sale 13? Yo le digo, no. 18, 17. Las carrozas de Cador salen 14 y 15. O sea que ahí están baratos. Pero tengo idea que había alguno de 13. En mi cabeza hay uno de 13, pero no sé, capaz que estoy inventando. Creo que, a ver, no inventando, pero creo que estás confundido. El Mid-Treasure son 16, el Sacral Vault son 17. Ejemplo, a ver, ¿se fija en el Death Knell, el de Green Kim? Sí, pero... Ya estoy, para que estoy yendo uno por uno. Esto es contenido de calidad, gente. Sí. A ver, es el más barato. Sí, es el Death Knell más barato, 13 puntos. 13 puntos, ahí va, yo sabía que había uno barato, ahora me siento mejor que no estaba tan loco. Pero bueno, y por ejemplo, ese... es un excelente ejemplo de un Battle Engine que es 100% support. ¿No? O sea, que no va a contribuir prácticamente en nada ofensivamente en la partida, pero que vale su punto porque, de nuevo, estos son el tipo de Battle Engine que son support, generalmente generan un aura, ¿no? y al tener una footprint de 120 milímetros, es muy efectiva. ¿No? Entonces, creo que el Death Knell, por ejemplo, lo que hace es agarrar cuerpos o almas, una de las dos cosas. Yo no me acuerdo exactamente porque. Es en corpses, pues sí, porque es lo que comen las bestias de. Son corpses. Entonces, eso es una función que los Colossal no tienen. Y que vos podés decir, voy a gastar 13 puntos en algo de support. Obviamente no vas a poner un Colossal de 30 y pico de puntos. Para que dé support nada más, pero está bueno porque hay algunos que son un poco más híbridos, ¿no? que dan support pero que a la vez tienen un output ofensivo. Yo por ejemplo pienso en el caso de Circle, tenemos el estoy pensando en el Well por las estructuras, el Celeste, el Fulcrum, ¿no? Que tiene un aura que da más uno a todos los druidas para sus tiradas de ataque. Pero además tiene tres disparos muy interesantes y genera su propia furia, para decirlo de alguna manera. Y eso es una distinción también muy grande y lo que hace generalmente que los Battle Engines vean cancha es que tengan una manera de bustear, ¿no? Sí, tiene, o sea, los Battle Engines tienen como un rol particular en las listas en esto de que comparten con los colosos y con los gargantúas lo que es la presencia de mesa, o sea, una base enorme, ¿no? Que puede ocupar zonas, ocultar otros modelos, o sea, tiene la presencia de mesa en un paquete mucho más accesible, porque la mayoría tienen un costo de un pesado, ¿no? Un pesado más barato, claro. Más caro, pero cuestan lo que un pesado. Claro que son bastante, sí, más o menos, con la cantidad de boxes de un pesado, o sea, son menos durables que un Colossal o un Gargantuan. Y que traen la mayoría traen una serie de reglas variables, ¿no? Digo, variadas, con cuando menos algo de utilidad. Incluso el Battle Engine, que es más de combate, tiene aspectos de utilidad. Yo estoy pensando no es por ser monotemático, pero bueno, es así. El Gun Carriage de Cador no tiene mucho más aplicación que ir, pegar y disparar, pero las bombardas que tiene dejan cráteres de AOEs de 5 que los convierten en Rough Terrain. O sea que incluso el Battle Engine más cuadrado, o el de los enanos, digamos, de forma figurada y literal, agrega algún aspecto de utilidad al ejército. El Battle Engine de los enanos, que es el conocido amistosamente como Retrete o Inodoro, tiene bastante utilidad porque remueve el set de un modelo y devuelve grants a la mesa, un D3 de grants de cualquier unidad de enanos a la mesa, y también es extremadamente duro con 40 boxes y armadura 20. Claro. Creo que es el Battle Engine más duro de todos. Creo que es el más duro de todos, sí. Sí, es el más duro de todos, sí. Ninguna duda al respecto. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir acerca de los Battle Engines? ¿Qué es lo que queremos ver en un Battle Engine para que vea mesa? ¿No? Que eso es lo más importante. Versatilidad y los que más ven mesa son aquellos que tienen alguna mecánica propia que les permite bustear. Sí, es cierto. Y además también tener utilidad para una lista en concreto. O sea, te puedes tener el Battle Engine más genérico, más extraordinario del mundo, pero si no está dentro de un theme o dentro de una lista que se juega, no te va a servir de nada. No va a mesa. Eso es totalmente cierto. Yo creo que podemos decir, a ver si todos estamos de acuerdo. Creo que va a ser así, pero para ustedes, ¿cuáles son? Vamos a poner, no les voy a decir uno porque es muy complicado, pero ¿cuáles son los dos Battle Engines que en este momento más se juegan y para ustedes son los mejores considerados? El Dawnguard, el Tridente de Retri. Sin duda, ese es uno. Es el mismo que yo tenía. El segundo tengo otro que creo que todos vamos a compartir. A ver. Ahora sí vos. El segundo, la Tortuga de Scorn. O el Supreme Guardian. Para mí es el Supreme Guardian. Supreme Guardian. Sí, pues. Para mí es Supreme Guardian porque La Tortuga es excelente. La Tortuga es ridículamente buena. Es muy buena. O sea, es un Battle Engine Speed 8. No vamos a escribir la característica, todos la conoces. Dejando la ironía de que es una Tortuga Speed 8. Ah, que nunca lo voy a terminar de entender. En realidad es un lagarto, dicen los jugadores de Scorn. Es una tortuga. Pero bueno, dejando de lado eso, digamos, puede pegar, puede atacar antes de moverse, o sea que se deyamea el mismo, porque una de las maneras que uno trata de lidiar siempre con bases enormes es con un buen jam. Pero dice, no, yo me activo antes y mis pibes de arriba con las lanzas te van a boquear hasta matarte a lo que me esté trancando. Y bueno, y ahora te voy a cargar 8 con mi cola que tiene auto knockdown. Y además los Pain Giver me pegaron y me expusieron Fury Tokens arriba. Así que estoy reenojado y los voy a matar a todos. Entonces, es muy bueno. Y después tenés, por el otro lado, el otro Battle Engine de Scorn, que es una picadora de carne, propiamente dicho. ¿Ah? Y pobre de vos que le pongas infantería para llamearlo, porque tiene Treasure. Tiene Divine Inspiration y Treasure en uno de los pocos ataques de juego con Reach de 3. Es exactamente. No, es una locura. Y además chupa almas, que con ellas puede comprar y bustear ataques. Y anular. Tiene Arcane Void. Y además tiene un arma de rango, ¿no? Vamos, también. Porque sí, tiene un arma de rango y además puede volver modelos a la mesa. Sí, no, es un despelote. Hace todo. ¿Podemos decir que Scorn tiene los mejores Battle Engines del juego? Yo creo que el Trident es mejor como un Battle Engine de combate puro, o sea, lo pones para patear traseros y nada más. Sí. Para mí es mejor el Supreme Guardian porque combate muy bien, tiene todo lo que uno querría encontrar en un modelo de combate y además da un soporte importantísimo, porque matar a Supreme Guardian es fundamental para poder evitar la recursión de Scorn, que de lo Claro. contrario va a ser muy molesta, va a devolver inmortales Ojo, arriesgando todos los y turnos. de Arretri estamos hablando del tridente, pero de Arretri estamos hablando del tridente, pero antes de la llegada del tridente, el grillo, El Arcane el Arcane Force, Oso. Arcantrix Force Generator, Eso. coloquialmente conocido como el grillo, era Exacto. bastante utilizado y muy molesto si lo tenías O sea, enfrente. lo que tenía, pero yo lo veía más como una pieza de ancla que como una cosa súper ofensiva. No, Porque no, el súper tema ofensivo era. no, era eso, exactamente, era un ancla que molestaba, No lo podías cargar, no no le lo podías. podías cargar, te slameaba tus modelos pequeños y medianos, No, está. te metía AOEs de la Wrath Terrain, No, está se muy busteaba bien. automáticamente, o sea, era una cosa muy, muy versátil y muy útil. O sea, si se usa menos es porque el Trident es mucho más Claro, porque ofensivo. pones dos tridentes, es por eso. No, el tridente, a Exacto. ver, no hablamos del tridente, pero estamos hablando que tiene un posible output de hasta 9 disparos. Sea, es una locura. Y son POW 13, si no me falla la memoria. Exacto. No te falla la memoria. Entonces, el otro día estuve un poco de espectador en Wartable mirando una partida de Retri contra Circle. Que estaba jugando Benny, creo que estaba jugando, no me acuerdo si estaba jugando contra Nicolás también. Sí, creo que estaba jugando contra Nicolás otra vez, pero estaba jugando una lista de Siria con dos tridentes. Y claro, y los tridentes esos, tipo, sí, a ver, este turno, saqué 3 disparos en este lado, 2 en este y 1 en este. Ah, y digamos, es el promedio. Y estamos hablando que son 6 disparos, así como quien no quiere la cosa. POW 13, en un solo modelo. La verdad, bárbaro, es tipo plata en el banco. Una época que Circle tenía, digamos, se jugaba bastante el Battle Engine. Pero claro, se fue quedando atrás. Se fue quedando atrás por output, por todo. O sea, porque no. Quiere hacer un poco de todo, pero no hace nada. No es maravilloso en nada. Entonces, eso fue lo que lo complicó. Y creo que lo que vemos es que los que realmente son prevalentes en el meta son los que hacen algo muy bien y además tienen alguna otra cosita extra que ayuda. Y por último, pero no menos importante, hablamos un poquito de las estructuras, que por suerte es bastante fácil porque son tres nada más en el momento. Por ahora, por lo Iban de menos. muy malas a buenas, a muy A muy buenas. buenas, a muy buenas. En realidad, yo creo que hay como un tier, que está el top tier. Y el designer. No, no, no. Hay un bottom tier, que es Signar, por supuesto. Hay un A tier, o sea, las que son excelentes, y están las obscenas, que como siempre, Circle. ¿Estoy diciendo algo que es incorrecto? No dije, No, no, no. yo no dije ¿Acaso yo nada. estoy mintiendo? No dije No, no. nada. No dije nada. Álvaro, son cuatro estructuras. Te olvidaste la de Infernals, me parece. Ah, Ah, me cierto. olvidé de Infernas, es verdad, son 4 estructuras. No, no conozco mucho la Gate, voy a ser honesto, pero la usan todos, así que asumo que está buena. No es como el Well, pero sí, Está es buena. buena. Pero bueno, a ver, repasando rápidamente las reglas de las 3 estructuras, básicamente no pueden, digamos, las desployas, tienen forward deployment todas, o sea que la deployas a 8 inches de tu deployment normal, y a donde las pusiste, quedan. O sea, son estructuras, no se mueven. ¿Ah? Son estáticas, están ahí. Exactamente. Son siempre defensa 5 y si en melee les pegas automáticamente. ¿Ah? Y bueno, y esos son las reglas básicas que comparten todas las estructuras. Ahora, podemos hablar un poquito de por qué las estructuras que se juegan se juegan. Generalmente se juegan porque cumplen un rol muy bueno para tu army. Y todos los casos, creo, son principalmente de support. ¿Ah? Sí. Sí, Ojo, o sea, a ver, el arma del que Well es mejor que cualquier arma de Signar. Estamos de acuerdo, pero es un solo disparo. O sea, es un modelo con un solo disparo, ¿verdad? Tranquilo, sí, tranquilo. Por 10 puntos. Deja de quejarte, claro, por un solo disparo de rango 14 o E4 y Pau 14 mágico que puede dispararlo para cualquier lado de su circunferencia. Que ignora cover y consignment, ignora stealth y que además las armas que los cuerpos que recoge los transfieren a otros lados. Y tiene high explosive. Y nubes. Deja de explosive. Ni nubes, no todavía eran nubes, que no eran nubes. Sí, o sea, a ver, en un paquete arma, de 10 puntos, deja de quejarte. Maravillosa. A ver, el tema del Well y su arma, y creo que pasa lo mismo con todas las armas de las estructuras, es que son muy fáciles de evitar. Porque es un rango. ¿Cómo? Es un coste contra el Well. Es un arma que te pega donde quiera. ¿Cómo la puedes evitar? ¿Sabes cómo lo evitas? No sacas deploy, rendite. Es la mejor manera que te puedes evitar el arma del Well. Oh, por Dios. Cuando lo ves en la mesa, decís. No, para, Bernie, y no dijimos lo más insultante de todo, que te pone al Lord of the Fist. Sí. No, mentira, ves, ya estás inventando reglas, no te pone carácter, no importa, escuchen eso, es el sonido del violín más pequeño del mundo, tocando la canción más triste para Bernardo en este momento, sí. Entonces, ahora voy a hablar yo. El Well, porque ya que estamos, hablemos del Well un poquito, que es un modelo que el problema del Well realmente no es el arma, porque y con cualquiera de las estructuras es lo mismo. No, por supuesto que no es el arma. Yo lo juego al Well y yo le soy sincero, de 10 partidas que juego con el Well, el arma es, digamos, tiene algún tipo de impacto importante en el juego en 2 partidas como mucho. O sea, porque uno te das cuenta de la cantidad de veces que uno tiene que jugar en torno a ella. Claro, estás colocando un modelo de 10 puntos. Estoy de acuerdo. Eso y el Lord of the Fist. Estoy de acuerdo. Te marca todo tu deploy. Te limita muchísimo. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que voy es para hablar para nuestros oyentes. Lo importante de todas las estructuras y sus armas es que tienen un rango estático. Entonces, uno sabe que si se pone a 14,1 pulgadas. De el Well no va a poder hacer nada. O si se pone atrás de una pared, el Well no. Una pared no, en el Well caso bueno, pero si se pone, por ejemplo, atrás de una estructura o atrás de un bosque, el Well no va a poder hacer nada. Si vos no salís de tu línea de deploy, el Well no va a poder hacer nada. Exacto. Pero bueno, a lo que voy con esto, dejando de lado el llanto de mis co-hosts, es que el arma no es lo principal del Well. Lo principal del Well son las habilidades que traen. Esa es la frutilla, la torta. Ese es el escupitajo en el ojo para ustedes. Ahí va. Entonces, lo importante del Well realmente es las habilidades de support que tiene. Tiene 2 habilidades que son muy, pero muy importantes, ¿no? Y después tiene un par de habilidades más que son circunstanciales, pero pueden llegar a ser interesantes, depende de qué army esté jugando. ¿Ah? Pero lo más importante del Well es que te da más 2 de control a tu caster, ¿ah? Y en una facción como Circle, que tenemos una gran cantidad de casters que son Furia 7, es muy interesante. Obsceno es la palabra que estabas buscando. Es muy obsceno tener, por ejemplo, no sé, un Kruger 2 con un control de 16 pulgadas. Es muy obsceno, tener un Chromac 1 con un bestial de 16 pulgadas. Entonces, ese tipo de cosas es... Pero aún hay más. Pero by the way, there's more. Entonces, y además de eso, después tenemos la habilidad única una vez por juego que tiene el Well, que es de básicamente teletransportar de afuera de la mesa a un solo de valor 5 o menos que no sea carácter, que básicamente hace que el costo... Pero limitado en tu team. No. O sea, tiene nada. Que estar en el team, ¿no? Ah, claro, no, por supuesto que no. Claro que no. Me encanta esto. ¿Cómo abro esto? Ustedes no saben la fuerza que me dan sus lágrimas. Me revitalizan. Pero básicamente podés poner un solo fuera de team, lo que hace que efectivamente el valor del Well real sea mucho menor al de 10 puntos. Generalmente está entre 6 y 5 puntos lo que vale. Ah, porque estamos hablando que... Pero aún hay más. Pero aún hay más, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, y después, otra, después tiene, le da a 10 pulgadas de todo lo que esté de él, da hiper agresivo a los constructos. 12, Álvaro. A 12, perdón, a 12. A 12. A 12 pulgadas da hiper agresivo a los constructos, lo cual es circunstancialmente relevante, dependiendo de lo que estés jugando. Si sobre todo si tienes una gunline adelante, porque La gente se olvida de esa habilidad bastante. ¿Y qué me está faltando? Pero además. Y bueno, y si con su arma, si con su arma mata algo, ¿tá? Puede transferir los corpses de lo que mató a cualquier modelo que esté en la mesa. Y puede bustear. Y puede bustear esa arma haciéndose un punto de daño por cada busteado que hace, tanto para impactar como para el daño. Y tiene Ailesight. Y tiene Ailesight y tiene From Beyond. Y es reparable. Sí, es un constructo. Tenés que tener algo que repare constructos, pero sí. A ver, en serio, ¿tiene cosas que repare constructos? Depende del theme que lo juegues. Bueno, pero supongo que estás jugando con. Si lo jugás fuera de Bones, no, no tenés. Ah, pero pará. Supongo que un modelo tan bueno está limitado a unos pocos themes donde no puede ser usado. Para. ¿No? No, para nada. ¿Con el culo, Pepe? No. Está bastante abierto en todos los themes. No me acuerdo. No me acuerdo si lo puedes jugar en el de World Swords. No me acuerdo. Perdón. En el theme no se juega. ¿Sabes qué? Hangafur dijo. No, Pagani, perdón. Está el hijo de puta Pagani en ese momento. Dijo, no. Vamos a hacer que. Vamos a sacarle ese argumento. ¿Cuál es el theme menos usado y más al pedo que te toca hacer? Wolfson, bueno, ahí no juega. Bueno, entonces, Wolfson no existe más, ahora se fusionó con el de bestias, pero está, sí, sé que menos se juega. A mí me aparece en todos los themes que estoy mirando, están todos. Sí, entonces en todos los themes, están todos los themes. Por supuesto. Pero bueno, si no tenés un Whale cuando jugando a Circle, es porque está, porque no querés. Porque no te interesa tener una lista optimizada. Y sí, básicamente, o sea, estamos de acuerdo que por lo que vale, es muy difícil negar, digamos, decir que no te vale la pena tener Whale en la lista. O sea, sale lo mismo que la estructura de Signar, que el Trencher Blockhouse. Que es una mierda. Pero, o sea, que está al límite, sale 10 puntos y está al límite injugable, porque va a continuar la batalla bastante menos que un Jack liviano cualquiera. No, y además va a ir en el theme de los Trenchers, que van a querer hacer nubes al lado de una estructura que la van a ver a través de las nubes. Tiene una regla especial. Tiene hermosas Conergy, maravillosa. Si hay una regla especial que dice, bueno, no puede ser visto a través de nubes, o tipo, no sé, este modelo se considera una base grande, por ejemplo, una cosa por estilo, justificando, sí. Sería marginalmente jugable. Y quiero ser un marginalmente jugable, siendo muy generoso y pensando, me compré uno y quiero usarlo, y no voy a hacer uno con un pacoso de helado de Puma Plast, dado vueltas, que es lo que hace todo el mundo, porque realmente es un modelo feo. Realmente feo, es una taza dada vuelta con un par de cañoncitos, o sea, fuera de broma es un modelo espantoso, cual las reglas no lo ayudan en nada, porque lo único que tiene bueno es... Cuando Bernardo se ensaña con un modelo, pobre que, modelo. Revisalo, que hicieron estos hijos de puta, revisalo, míralo. Bueno, yo... Tiene un heavy cannon, o sea, sin ningún tipo de regla que lo ayude, tiene heavy cannon, o sea, pues no es que... ignoro, no tengo From Below, no es que tenga el Ailesight, no. Tenés un coñoncito que usted, gracias, que usted. Tenés un coñoncito que tenés Rat 6, estática, pues tampoco puedes apuntar, por supuesto. Uh-huh. Es un modelo, es una casa, un modelo supuestamente sólido que tiene 30 boxes, o sea, va a morir. ¿Cuántos tiene la Well? 32. Ah, bien, o sea. A ver si te entiendo bien. Tres piedritas pelotudas frotando en el aire como si fuera una manga de duendecitos son de alguna manera más resistente que un pedazo de metal y concreto que tenga una batalla y tiene más resistir. Son mágicas, Bernardo. Son mágicas. Bueno, la estupidez es. No, la armadura 20. Pará. El Well tiene armadura 19. Armadura 20, un punto más de armadura, qué diferencia. Bueno, no sabes, Pagani está tranquilo en tu trabajo. Bueno, en realidad, siendo 100% objetivos y un poco serios, en realidad es mejor el stat de 30 puntos, 20 de armadura que 32-19, ¿no? Digámoslo. Pero dejándolo de lado. No intentes arreglarlo. Quédate calladito, te ves bonito. Tiene Rat 6, un cañón de rango 15. Que está correcto, pero tampoco tiene más que el Well. Cállate, por Dios. AOE 4 y POW 15. tiene dos rifles militares de rango 10 POW 11, de vuelta sin ningún tipo de mecánica de busteo. Va a ser RAT 6 y POW 10, sí, a POW 11 hasta el fin de los tiempos. Tiene, como reglas especiales, tiene la única cosa que les hablo un poquito, que es que pone, cuando lo colocas dos trincheras, que es lo mismo que te da el team de Farrow, por ejemplo, y nadie lo usa, o sea, nadie va a usar esta cosa. Tiene reinforcements, que te devuelve un D3 de small base trench ground. No sufre AOE blast damage. Como si eso le fuese una diferencia a él, capaz que está jugando trenchers y poner este tipo, poner los trenchers al lado, realmente yo creo que tendría que sufrir el doble de daño. Y los modelos que están base to base con él tampoco sufren blast damage. Por eso, si vos sos tan idiota de jugar este team y poner una taza de estas dada vuelta y encima le metes a los tipos alrededor, tendrían que tener daño adicional por estúpido, castigarte. El Heavy Cannon tiene High Explosive, que es lo mismo que tiene la del Well, por algún motivo, porque nadie entiende por qué, y como gran concesión, Quake, que en un golpe directo, en direct hit, o sea, con RAT 6, vas a pegarle quizás con un poco de suerte a un modelo estacionario, todos los modelos son tan knockdown y se paran el turno siguiente y te cagan a piñas, palos, lo que sea, porque este tipo es incapaz de defenderse a sí mismo o hacer algo relevante para el combate. No. ¿Cuándo volvés a asignar? El día que la vaca vuelve. Este capítulo se va a llamar, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar Las Lágrimas de Bernardo. Ay, no. Un día de furia. Es en serio. Mira, Ivar, ni siquiera me des un well. Mira el Shrine of the Lawgiver. A ver, podemos tratar de identificarlo por el lado de que fue la primera estructura que se desarrolló. Sí, podemos justificarlo de momento de que no le hice, después que sacaron las otras no le hicieron ningún update, no le hicieron ningún cambio, tipo realmente la hicimos una porquería de estructura con el blockhouse, vamos a mejorar. El diseño del modelo, ¿vos alguna vez te hago con menos cariño que eso? para mí es temático, o sea, no me molesta. A mí me gusta. No voy a decir elaborada, pero no me molesta. ¿Es aburrido? Sí. No es desagradable. Es aburrido. Bueno, ahora mírate, háganme favor, vamos a ver el Shrine of the Lawgiver, que es la estructura de Menoth, por ejemplo. Bien. Tiene armadura 20, 28 boxes, es una iglesia construida ahí, que además ni siquiera está tipo atrincherada, nada, sino que está parada ahí, grande. Uh-huh. Misma armadura. La defiende la fe de Menoth, la defiende. O sea, sí. estamos hablando de que una estructura defensiva, presumiblemente blindada, tiene las mismas características defensivas que una capillita que estaba por ahí para adorar a... La capillita de las hermanas capuchinas que van a... Que sirven té de la tarde a los pobres. Es lo mismo. Efectivamente. Dios. Okay, y tiene un arma, que es el Divine Wrath, que es un arma de rango 14, POW 14, mágico. Bien. Y tiene Soul Taker, Gatekeeper, o sea, cuando un Friendly Living Faction Model es destruido en el Command Range, el comando es de 12. Bien. Este modelo gana el Soul Token y puede tener hasta 3 Soul Tokens en cualquier momento y usarlos para una de 3 cosas, ¿no? Una, para bustear ataque de daño, o sea, ya tiene una mecánica de busteo, cosa que el Blockhouse no tiene. Puede usar el Path of Urkaen, que es por cada modelo, o sea, por cada token que utilizás, un modelo, Friendly Faction Model, en el comando gana Ghostly. ¿Tá? Ideal para poder atravesarlos, contra los atrás, etc. Y por último, podés devolver modelos. Puede gastar hasta 3 Soul Tokens para devolver. Para mover un. O sea, podés devolver o bases pequeñas a rango de. A cuestión de hasta 3 por, uh-huh. 3 por turno. ¿Está? Uh-huh. Y vuelve a conocer la base marcada. Tiene True Sight, o sea, ya ahí le damos una ventaja enorme por eso encima de la. De la caca box. Además, o sea, no puede ver a través de nubes en un sim que usa nubes. La fuerza por nubes, a ver, es la peor escornish de juego. Tiene Well of Souls, o sea, empieza con 3 todo encima. Y el arma tiene reglas especiales útiles, porque a veces puede estar bueno ponerlo, que es Reload 1, o sea, podés recargar con Soul Tokens. Tiene Real Attack, que eso sí es bastante relevante, porque si vos lo colocás 8 inches para adelante, la única manera de que dispares para atrás es que tu oponente se haya confundido o te hace un ambush o te confundió. Y, o sos francés, hiciste tu fuerte y lo pusiste dado vuelta, como decían los franceses. Y la línea Frigor, entonces agarras y por eso fue fuerte dado vuelta. Entonces, claro, te atacan por atrás, era el único motivo. Ay, y después tiene Joseph Urkaen, es una regla que está espectacular, que si el... o sea, vos disparás el disparo mágico a rango 14 y si... O sea, no, es como si lo boxeas, lo removes del juego y hace un Sprite 6 centrado en ese modelo. Es como el spell Crevasse, ¿no? Exacto, es muy parecido, muy parecido. Está muy lindo, está muy bueno. Le da Remove from Play y encima le da Sprites a partir del modelo. O sea, además, como tenés Reload, puedes hacer dos disparos de estos y hacer un... limpiar bastante, porque además son Pou 14 mágico. Está, uh-huh. Bernie, pero sale 14 puntos. Oh. Son 4 puntos más. Sí, está. A ver, no es el Well, es cierto. Habría que ajustarlo. No. A ver, el Well es el estándar, hay que ajustarlos todos. Tendría que valer 10 puntos. O al revés. Este valer 10 puntos, el Well valer 14, y el otro lo puedes poner gratis. Pone 2 con Requisition Point. Uh-huh. Eso sería más justo. Está bien. Vos decís que lo pongas y te den puntos a favor. Sí, claro. Tipo, te dan, y plata, te dan plata por jugarlo. Pero bueno. Y si quieren ver por último la Infernal Gate, que yo la verdad no conozco mucho, así que me gustaría, además estaría bueno escuchar algo. Bueno, Sandy, la leo. ¿Sí? La Infernal Gate es una estructura de Infernals, cuesta 12 puntos, tiene 25 boxes. O sea que es la más la más destruible de todas las estructuras. Ahí está. Es reparable, tiene Eyeless Sight, 519, defensa armadura, comando 12, tiene un arma de disparo de rango 12, AOE 4, Pau 14, mágica, que tiene Ghost Shot, Rear Attack y Reload 1. Después tiene Infernal Portal, que cuando se trae un horror dentro de 8 pulgadas de este modelo, reduce el número de puntos de esencia para llamar al modelo, que se requieren para llamar al modelo, por 1. O sea, te vuelve más fácil sumonear un horror. Sumonear un horror, por eso se juega. Ahí está, ahí por esa regla que se juega. Tiene Soul Taker, que gana Soul Tokens cuando Living Models son destruidos en el Command Range del Infernal Gate. Y además, si no tiene no tiene ningún Soul Token, en la fase de control gana un D3 Soul Tokens. Puede tener hasta 5 Soul Tokens y los puede utilizar para una de 3 habilidades. Una es Strength of Death, que es la de utilizar tokens para bustear ataques o daños. Bien. Otra es Dark Abyss, que es en la fase de mantenimiento, puede remover hasta 3 Soul Tokens de este modelo para recuperar un Soulless Grant del faction, Friendly Faction, de base pequeña o mediana que haya sido destruido. Okay. Por cada token y con todas las habilidades, con todas las características de cuando uno trae un modelo, ¿no? Hasta completamente dentro de 3 pulgadas de otro modelo de la unidad, ¿no? Tiene que forfitear la respetando la formación y todo lo demás. Perfecto. Todo eso, ahí está. Y por último, Gate of Words, portal de los mundos, que una vez por turno, durante la activación, este modelo puede utilizar un Soul Token para placear un modelo Friendly Faction dentro de 5 pulgadas de este modelo. Y, o sea que un modelo que esté dentro de 5 pulgadas de este modelo, que sea Friendly Faction, lo puede placear a 2 pulgadas de su ubicación habitual. Se viene un lindo threat extender, además de todo. Tiene un threat extender, disminuye el costo de los horrores, tiene un disparo que es busteable y que ignora Line of Sight, Concealment y Cover. Y que es recargable. Ahí está, por eso. Tiene una cantidad de habilidades lindas. y por un paquete de puntos que bueno, está, es accesible. O sea, creo que es un buen estándar. Esto y el Shrine of the Lawgiver son las estructuras que sí tienen buenas habilidades y no están pasadas de rosca de puntos, ¿no? Como el Well. Bernardo, contanos tu opinión acerca de este modelo. Creo que está bien, no es nada de otro mundo. Creo que es un chiste, sí que no es nada de otro mundo. Guiño, guiño. Creo que está bien por los puntos, no está OP, está correcto, ayuda a lo que es la estrategia de juego. Y creo que es un buen ejemplo de lo que una estructura debería ser. Algo que va a ayudar a la sinergia de tu lista sin transformarlo en una cosa opresiva, como el Well. Estamos hablando que el Well, en conclusión, el Well podría valer algún puntito más y nadie se enojaría. No creo que Bernardo, creo que igual lo demandaría que lo nerfearan y que lo subieran los puntos todo junto. Yo creo que si valiera 15 puntos, nadie podría protestar. No, bueno. 15 puntos me parece mucho. Por la estructura. 15 puntos. 14 puntos el Shadowkeeper, con todas las cosas que hace. Perdón, sí. ¿Vos no lo jugarías por 15 puntos? Sí, ¿sabes? Y no nos mientas. Sí, lo jugaría, pero no sé si jugaría el Well. No sé si jugaría el Well. Hagamos un paréntesis. No sé si lo jugaría en todas las listas en las que lo estoy jugando actualmente. Está perfecto. Un modelo no tiene que ser tan bueno que no sea impensable no jugarlo en todas las listas. Estoy de acuerdo. De todas maneras, como anécdota, si quieren, les cuento. El otro día, jugando mi partida de War Table, estábamos hablando con Nicolás después de la partida. Y claro, yo jugué justo con dos modelos de bases enormes. Jugué con Stone Raptor y con el Well. Y me llamó mucho la atención que él le dio mucha relevancia al Well y trató de matarlo en lugar de enfocarse en el Stone Raptor, que creo que tenía el suficiente volumen de ataque como para matarlo si se lo disponía de esa manera, pero decidió gastar recursos en el Well. Entonces, hay un tema con el Well que es eso, que la gente le tiene tanto odio que gasta recursos en matar a algo que en realidad estás matando básicamente 5 puntos después de que, o 6 puntos después de que mató, después de que puso el... A ver, me han barrido unidades enteras. Donde el Well te pega una unidad de Valkyrias, por ejemplo, te puede matar a todas. Sin mucho problema. Well te puede snipear solos. O sea, no son simplemente 5 puntos. Son 5 puntos que se hacen notar. Ahora, 5 puntos por una cuestión matemática aplicada. Pero lo que te voy diciendo es que vos, digamos, si vos tenés un Well y un Stone Raptor, ¿A qué le das prioridad teniendo la posibilidad de atacar las dos cosas? Y depende de qué recursos tenga. Si tengo los recursos para atacar a Stone Raptor, sí, a Stone Raptor. Por eso es lo que digo, tenés los recursos para atacar a una de las dos cosas. Sí, porque es mayor. Removerlo después va a ser más complicado. Exactamente. Entonces, estábamos hablando, después de la partida estábamos hablando de eso, que en realidad el Well es verdad que es una. O sea, yo creo que es un modelo que no vale la pena, digamos, dedicarle recursos para matarlo en los primeros turnos. O sea, porque si gastas los recursos ahí, después no vas a tener los recursos para lidiar con el resto de la lista, ¿no? Y a ver, la realidad es que el jugador de Circle te va a poner el solo en el primer turno, por si lo querés matar, ¿no? Cosa de que no perder el solo gratis. Y después en realidad, para lo que le interesa más que nada, por lo menos a mí en lo personal, ¿no? Es para tener control. O sea, pero vos podés jugar alrededor de eso. O sea, normalmente puedes jugar alrededor de eso, o sea, no te hace la diferencia. Es un plus muy interesante, pero no te hace la diferencia. Entonces, mi consejo para los que juegan contra Wells, sepan lo que hacen, respétenlo, pero a menos que tengas una manera de mandar un modelo para que lo destruya fácilmente, no hagas una inversión de muchos puntos en matarlo cuando tengas la posibilidad de matar otras cosas. Obviamente que si es lo único que tenés a rango y le vas a disparar, disparale, no hay drama. Pero si tenés más de otros targets, digamos, que tienen mayor output de daño y todo lo demás, centrate en eso. No, yo creo que, por ejemplo, creo de muchos factores como para hacer una generación tan grande. Por ejemplo, si el otro caster tiene una feat que depende de su control, por ejemplo, si estoy pensando a Yona, te sirve mucho matar a Yona. Si el otro caster, si estás jugando con una gunline. Matar a Yona te sirve seguro. Si estás jugando con una gunline, por ejemplo, y querrías sacarlo y liberar a la bestia del otro, te sirve matar al Well. si tenés unidades de infantería que te, o solos importantes que te sirven, que te servía protegerlos, te sirve matar a Well. De vuelta, te genera una burbuja de una base, o sea, una, claro. Es tan grande. Pero el tema, es un buen arma que te va a matar. El tema, Bernie, es que estás hablando, o sea, estoy de acuerdo que es molesto y todo lo demás. El tema es que estamos hablando de 32 boxes, armor 19. O sea, no lo removes trivialmente. Entonces, a veces es hasta capaz que al principio vale la pena más jugar alrededor de él para evitar perder esos solos importantes y todo lo demás. ¿Qué cosa? O sea, de todas maneras, volviendo al tema, sí, en este momento, si lo comparamos con el resto de las estructuras, yo creo que, si me preguntas a mí, lo que habría que hacer era, yo creo que en el caso del Well le vendría bien subir un par de puntos, perder alguna de las habilidades extra que tiene que no son bastante relevantes, y capaz bajar un poco, o sea, bajar un poco puntos, por ejemplo, al de Menot, capaz que bajarlo un par de puntos. Y bueno, y hacer algo, no sé, y tirar a la basura y hacer un nuevo designer, no sé, algo. Igual. Pero bueno, se transformó esto en un episodio de estructuras, más que de bases de base grande, pero estuvo linda la discusión, pero ya nos ha ido muy largo el episodio. Así que bueno, creo que con esto lo vamos cerrando por acá, ¿les parece? Totalmente de acuerdo. Ay, en estéreo, me encantó. bueno, no, lo que les quiero comentar, no sé cuándo va a salir esto, calculo que no va a salir para ese momento, pero lo vamos a decir. El próximo fin de semana vamos a tener el primer torneo hispanohablado de War Machine y Hordas por War Table. Vamos a tener gente, en teoría, ¿no? De Uruguay, de Argentina, de Colombia y de España, por lo menos, y Aven, ¿ah? Estados Unidos / México. Así que bueno, va a ser muy interesante, va a ser una experiencia nueva para muchos de nosotros, sino para todos. Y bueno, los invitamos a todos, si esto sale antes, los invitamos a que se sumen. Y si no, lo hice al santo botón del anuncio, pero en algún otro capítulo hablaremos de nuestra experiencia si jugamos alguna partidita de ese torneo. Así que bueno, sin mucho más que agregar. Esto fue el episodio Algo de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Leonardo. Mi nombre es Santiago. Y esto fue Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra. O el puto. I just wanna start a great big flame down in your heart. You see, way down.